Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto de poder compartir con ustedes en este instante, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, para este país y para todo el mundo transmitimos este programa, puesto que no solamente usted lo puede escuchar a través de los 940 amplitud modulada, sino también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hay de pronto algunas personas que todavía no han podido estar en contacto con nosotros. Tuvimos un pequeño corte de energía, así que ya estamos nuevamente de regreso para compartir con ustedes. Hoy, lo prometido es deuda. Así que vamos a transmitir una entrevista que le realizamos a Fausto Gortayre el 19 de junio de 2012. Es en esta fecha en la cual nosotros realizamos esta entrevista a este personaje que ha partido, nos ha dejado simplemente ese patrimonio sonoro, su voz, para nosotros seguir escuchando y compartiendo con los amantes de la música. Vamos enseguida a compartir con ustedes ese mensaje de cada mañana que lo hacemos con muchísimo cariño. Empieza tu día con una sonrisa. Así el día esté nublado y frío. Haz que tu alegría ilumine a los que te rodean. Si deseas que este sea un día perfecto, tienes que desearlo con todas tus fuerzas y sentirte feliz de ser tú. Alguien único en este mundo. Que la gente hable y piense lo que quiera. Si tú eres feliz como eres, lo demás no interesa. Empieza ahora mismo a hacer lo que te gusta y hazlo con optimismo que todo saldrá muy, pero muy bien. Un abrazo para los que están solitos, solitas y los que están acompañados. Ya saben lo que tienen que hacer, recibir ese abrazo y a su vez dárselo también a las personas que comparten con ustedes. El mejor ánimo del mundo a nuestros compañeros, compañeras que están dándose cita ya a la institución, pues también con buen ánimo para compartir con sus compañeros, compañeras y con las personas que visitan esta institución. Con el abrazo cariñoso de Andrés Viracocha, que está en los controles, y quienes habla Laura Ríos, continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Es mi chulla quiteña, como ella en el mundo choli. Florilegio Musical Ecuatoriano esta mañana se honra en recibir al cantautor ecuatoriano de todos los tiempos, Fausto Gortayre, uno de los personajes multifacéticos que, a más de componer y cantar melodías, ha desafiado a las alturas y a la muerte. Su melodiosa voz ha hecho grandes surcos en los cielos, para hoy receptarlos en la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días y bienvenido, maestro. Ay, cómo te quiero, silbándole así. Muy buenos días. Qué gusto estar en esta episodio importante y en el programa de Laura Ríos. Estoy contento y saludo afectuosamente al público oyente de todas las latitudes. Señor Gurtaire y ustedes, amigos, amigas oyentes, permítanme escuchar y compartir parte de la vida y de la obra de Fausto Gurtaire, nuestro invitado del día de hoy. Vengo a cantarte esta noche. Fausto Gurtaire Chiriboga nace en Riobamba el 27 de febrero de 1931. Hijo del coronel Federico Gurtaire Jácome y de la señora Luz María Chiriboga. Fausto Gurtaire estudió canto en forma particular, presentó repertorio de música ecuatoriana y latinoamericana en las radios, teatros y televisión, dentro del país y en el extranjero. También compuso algunos pasillos, vals, pasacalles y boleros. Entre sus pasillos con música y texto propios se pueden anotar momentos de dolor, tu ausencia, incomprensión. Participó como intérprete en la película de Ernesto Albán, En la mitad del mundo, y sus actuaciones públicas las ha efectuado por varios países de América, Perú, Colombia y ciudades de Estados Unidos. Además, Fausto Gurtaire ha realizado varios registros fonográficos. Datos tomados de la Enciclopedia de Música del Ecuador. Vengo a cantarte esta noche mi más bonita canción, nacida dentro de mi alma, donde se anida tu amor. Vamos a empezar este diálogo, maestro, agradeciéndole por habernos honrado con su presencia aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y quisiéramos empezar conociendo cómo fueron sus inicios en torno a la música. Cuando yo cursaba el tercer año de secundaria, extrañamente surgió en mí el canto, porque en la escuela, me acuerdo, Centro Escolar Eloy Alfaro, hacía fonomímica, no cantaba. Entonces la profesora de canto me sorprendió porque ha dicho a los alumnos, en una señal que les haga, se quedan callados, quedé haciendo fonomímica. Entonces me llamó la atención, ¿no? Y mejor, un compañero mío, Álvarez, cantaba muy bien y le puse por apodo La Pachacha. Es una canción que de fama en ese entonces. Pero estando en tercer año de secundaria, surgió, vivía en la Villa Altamira, la calle Asunción de Quito, ¿no? Y surgió el canto espontáneamente y el cuerpo me pedía cantar, y eso molestó a mi padre, el coronel Federico Gurtaire Jácome, artillero, y con mis hermanos mayores militares también. Me hicieron tomar preso cuando cantaba en el Salón Derby, en la calle 18 de septiembre, unos metros antes de la 10 de agosto. Y me llevaron al batallón, me pelaron y tuve un año haciendo el servicio militar a destiempo, porque no era edad, pero era para mi padre agregada la esperanza de que yo me desilusione del canto. Y el canto es como droga, el que canta le gusta cantar. Entonces salí del cuartel y hice actuaciones en Quito, en provincia también, y me fui a Colombia con visa de turismo. ¿Qué pasó, maestro, durante ese año en el cuartel cuando su padre le dijo, a ver, tienes que dejar de cantar y más bien decídete por el servicio militar? Sabe que me gustó la vida militar, porque son de familia somos militares. Pero yo quería hacerme conocer, ¿no? Y fue el Colombia. Yo quiero mucho a ese país. Estuve 2 años y medio sin papeles en Colombia. Se fue en busca de el reconocimiento en cuanto claro, a la música. Y ellos reconocieron. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo tuvo que buscar esos espacios o los encontró conforme llegó no, del no, Ecuador? No, todo es anecdótico. Llegué a Cali en una pensión. Entonces pregunté que a dónde podía ir. Me dijeron el Club San Fernando de Cali. Es el mejor de Cali. Y ahí creo que puedo tú cantar. Cuando llegué al club, me encontré que yo no podía pasar. No me dejaba el portero. Entonces me las ideas, ¿no? O que una trompeta. Y le digo, el que toca la trompeta no es Ochoa. Sí, dice, él me mandó a llamar. Era falso, ¿no? Y le sorteo eso, paso. Vino otra anécdota. El pianista era chileno. Y me acerco y le dijo, señor, ¿podría acompañarme a una canción? Y me dice textual, si cantas como tú hablas, cantas horrible, porque rasgamos la R. No, le digo, yo me transformo. Efectivamente, ¿qué quieres cantar? Le digo, Beguín de Beguín está de moda. Y le contaba muy bien, ¿no? Entonces comienzo a cantar. Veo un señor, el administrador del club San Fernando, viene y se para a 2 metros míos. Termino de cantar y la pregunta sobre la picada. ¿De dónde eres? Ecuatoriano. Ah, esas voces se dan por a mí, me dijo. Y ¿estás cantando en alguna parte? No, recién llegué. Y me dicen, el pianista se llamaba Ramiro Herrera. Era un grupo maravilloso. Y alternaba con Mérida Aragón. Y otra pregunta interesante. ¿Ya comiste? No. Enseguida, no, cierto, ¿no? Entonces, artista exclusivo del Club San Fernando de Cali. Y ahí cantaba el Tito Cortés, que murió, qué buena persona, buen amigo mío. Actuaba con unos guitarristas y un maracas y mogó por los jardines del club. Yo cantaba en el salón. Auditorio donde bailaba también, y acompañado por la orquesta de Julio García, de Alfonso Aya y de Lucho Bermúdez. Cuando tocaban la guajira de Lucho Bermúdez, Te Busco, por el orden del doctor Iván Rodríguez, el administrador del club, le ordenó que cante esta guajira, Fausto Gortari. Entonces, estuve un año en el club. Estamos hablando de la década de 1950. Significa que después de haberle escuchado junto a este pianista, le dijo, estás contratado para ¿sí? este lugar. Me contrató y ahí pasé a ganar. ¿Qué canción fue la que cantó mientras él escuchaba? Begin, The Begin. Volver a empezar, que de Cole Porter, que es famosa. Volver a empezar. Sí. ¿Qué ritmo tiene esta melodía? Era ritmo de Begin. Quiero volver a empezar, porque sin tu amor no es vida, mi vida. Entonces, algo final catastrófico arriba, pero dentro de mi tesitura de barítono, no soy tenor, sino barítono, voz media bajo el tenor. Entre una de sus grabaciones y que se encuentran en su material discográfico, usted grabó un bolero que se llama Afro, Afro de Laredo, español. Le escuché a los bocheros de España, Ecuador, me gustó y le grabé. Y es una grabación que me identifica en las emisoras. Con el permiso de usted, permítame esta mañana a través de este programa compartir entonces este bolero Afro, Ecuador. Acompañado por la orquesta de Héctor Manito Bonilla, ecuatoriano que falleció, fumaba mucho, y mi pana, a mi amigo, y me hizo el arreglo bonito que espero les agrade. Morena y fragante que acaricia el mar, donde la brisa constante parece un cantar. Tierra de eternas nostalgias y de encendida pasión, tierra de vagas quimeras y promisión. Ecuador, tierra ardiente de sabor y perfil tropical, tus guitarras embrinan el aire una canción que acompaña maracas y claves con cálido sol. Ecuador esplendente de color y perfume estival, sinfonía de caras morenas y besos candentes. Ecuador, tibio y sensual. Sinfonía de caras morenas y besos candentes. Ecuador, tibio y sensual. Ecuador, tibio y sensual. Maestro Bortaire, quisiera también que en esta oportunidad tenga la gentileza de contarnos quién fue su principal motivador para la música. ¿Hubo alguna influencia de algún personaje? La mujer. Sí, sido sumamente enamorado como mi padre. Mi padre era así. La mujer es fuente de inspiración. El pasillo, momento del dolor. Le compuse a una ex señora mía colombiana, Melba Caicedo Arango, hija del doctor Arcesio Caicedo Ayerbe de Papayán, en una familia de quilates. A esta dama que usted hace mención, ¿la consiguió en esta época en la cual usted ¿Había logrado el éxito en Colombia? Claro, me oyó cantar en el Hotel Mariscal Robledo de Cartago Valle. Ella estaba viviendo en Pereira a media hora. Llegó a un baile de disfraces y nos conocimos de vista, ¿no? Cuando yo estuve fuera del salón con los arbolitos frutales que habían, este ambiente lindo, valle, el clima cálido, asomó ella, se acercó y fue el inicio. Amor a primera vista. Sí. Después, al día siguiente, vino con la mamá a bañarse en la piscina, un cuerpo escultural primoroso. ¿Por qué el título Momentos de Dolor? Justamente son momentos de dolor. Nos separamos. Tengo dos hijos en Nueva York. Ella ha muerto. Me dio profunda pena. Las colombianas son muy cariñosas, también muy celosas. No todas, claro. ¿En qué década le compuso o lo escribió? Hace, se vende este pasillo 48 años. Así, ahí compuse. ¿Post-mortem o antes de que ella muera no, compuso? Antes, sí. Ella conoció el pasillo. ¿Cuántos hijos tuvo con él? Dos. ¿Cómo se llama? José Fernando Gortaire Caicedo y Juan Manuel Gortaire Caicedo. ¿Tiene sus dotes artísticos? El segundo. Canta, toca guitarra académicamente y tiene un grupo de canto. Tiene otra profesión también con la que trabaja. Es sociólogo. Maestro, vamos a escuchar entonces esta canción a la que hemos hecho alusión en este instante, este gran pasillo, Momentos de Dolor, creación suya. Qué triste soledad que me acompaña, que amargo mi pesar por tu partida. Qué angustia hay en mi alma dolorida, que sufre sin cesar su desventura. Quisiera no encontrarte en mi camino, quisiera no volverte a ver jamás, hundirte para siempre en el olvido, para así mitigar mi gran dolor. El tiempo lo dirá, quien ha perdido, si yo que te quería con pasión, tú que con mentiras me curabas, ser mía nada más de corazón. había mencionado que el castigo que su padre realizó para usted por el hecho de cantar fue que sea detenido y llevado al cuartel durante un año. En esta época, ¿usted de pronto salió a dar serenatas? Con oficiales. Entonces, recién entro, ¿no? Y había un mayor que les decían el Rascache Heredia. Era de la provincia del Cache. Era un gran caballo. Entonces, vuelta a la cuadra, carrera mar, corría y cuadraba. Cante Angelitos Negros. Yo pinto. Vuelta, Angelitos Negros, cante. Entonces me incentivaba mejor a cantar. Y después me llevaban a serenatas, yo pasaba lindo. ¿Consiguió alguna dama mientras cantaba en esta época? Siempre. Sí, tuve suerte. Suerte tenía. Vamos a regresar a esa época después del cuartel. ¿Qué sucedió en su casa? ¿Qué le dijo su padre, su madre? Mi madre me auspiciaba. Mi madre era yo el ojo derecho de ella. Me quería mucho porque me veía más chiriboga, ¿no? Entonces me quería mucho, me dependía de mi papá y siempre me ha ido mi viejita. Vamos con otra creación suya, ¿cuál podemos presentarle a nuestro público? Ahí tengo boleros, por ejemplo el bolero Adiós. Cuando usted escuche estos boleros míos, se da cuenta a quién me dirijo. Entonces vamos a escuchar Adiós, de Fausto Gortaire Chiriboga, letra y música, invitado del día de hoy. Tierra morena y fragante que acaricia el mar, donde la brisa constante parece un cantar. Tierra de eternas nostalgias y de encendida pasión, tierra de vagas quimeras y promisión. Ecuador, tierra ardiente de sabor y perfil tropical, guitarras embrinadas en el aire con una canción que acompañan maracas y claves con cálido sol. Ecuador esplendente de color y perfume. Sinfonía de caras morenas y besos candentes, Ecuador, indio y sensual. Sinfonía de caras morenas y besos candentes, Ecuador, tibio y sensual, Ecuador, tibio y sensual. Que alcanzó, maestro, la fama ya en Colombia, después de haber conseguido también su amor, de tenerlo a su lado, de haber procreado dos hijos. ¿Qué sucedió luego? Después regresé de Lima. Fui cantante del Grill Bolívar de Lima, año 52, el mejor grill del Perú. ¿Cuántos años? En mi 52. Y fui cantante de la orquesta Almirante Jonas del Brasil y alternaba con artistas del peso de Antonio Preto, que acaba de morir, el chileno, y éramos panas los dos. Y la orquesta Habana Company Boys de Armando Orespiche, que fue la Lecuona Cuban Boys, y había el conjunto de Mario Cesari de Argentina, y hasta canté con la famosa Ima Suma, la mejor cantante del Perú, con varias octavas de era una soprano, pero maravillosa y guapa. ¿Qué pasó después de Lima? ¿A dónde se trasladó? Volví a Ecuador. ¿De qué década estamos hablando? A ver, volví a Ecuador y me encuentra en la Plaza Grande y me dice: ¿cómo te fue? ¿Y cuánto? Le digo: aplausos, Tayo, aplausos. Entonces papá me puso a estudiar secretariado, mecanografía, escribo con todos los dedos, y algo de contabilidad, redacción, y mi padre era representante del ejército en la caja de pensiones, en el consejo de administración. Entonces hizo un canje, me pusieron en el seguro social, en el 10, y otro fue a pensiones. ¿Significa que terminó su carrera? No, seguí cantando. ¿Siguió cantando? Sí. ¿Pero no concluyó su carrera que le puso su padre? No. Y a mi padre le sorprendí una cosa. Hubo una fiesta en la casa, y al día siguiente oigo en la mañana una guitarra bien tocada, haciendo prima y acompañamiento. Era el coronel Gotaire, su padre. Mi papá tocando, y o sea que de él. Y como tocaba, se colige que cantaba también, porque hubo una Lucía Gotaire que grabó para RCA Víctor en Riobamba. Había ese antecedente también. ¿Por parte de sus abuelitos? No, mi abuelito fue diputado por Chimborazo, un periodista de discurso erudito. Mi abuelito, mi abuelita Pontón, descendiente de Capitán Pontón, Robambeña. No he sabido que había cantantes Pontón, ¿no? Eso significa que de pronto se le ocurrió a usted, maestro, decirle a su padre: ¿usted toca la guitarra y yo canto? No, porque papá era militar, ¿no? Muy difícil. Difícil era. ¿Por qué cree que no le gustaba la música? Botó la guitarra cuando vio que yo le vi. Botó la guitarra y se salió. ¿Por qué cree que no le gustaba? Porque creía que yo iba a terminar borracho, drogadito, y no fumo ni bebo. Tengo fama entre los artistas. El Fausto no toma, no fuma. Y porque cuando canté en el Teatro San Nicolás de Cali, había un desfile artístico que precedía la actuación del doctor Alfonso Ortiz Tiredo de México, médico, un tenor magnífico que me incentivó, y por eso canto todavía yo. Canté yo con la orquesta Alfonso Baña en el desfile, y estaba parado cerca de la cortina, y era de pelo blanco, ya medio barrigón, no tengo barrigón. Y entonces me llamó: chico, ven acá. Maestro, le digo, que puedo servir. ¿De dónde eres? Del Ecuador. Digo, frontera con Colombia. Ah, ya, ya. Tu voz en un diamante en bruto. En cuanto puedas, toma un profesor de canto bueno, porque un malo te daña la voz. Si haces eso, cantarás per se. Hice eso, tomé el profesor Gunther Beckmann, alemán, y me dio clases 2 años. Se me enseñó a respirar utilizando el diafragma y a impostar la voz. Hizo lo que me dijo el doctor y eso me sirvió para entrenar con los mejores boleristas de Latinoamérica. Y canté hasta con Tony Bennett, el mejor cantor de los de Estados Unidos, en Washington. ¿Usted también conoció a Lucho Gatica? Claro, cantamos en el Teatro Casa de la Cultura y en Washington, en Candilejas. ¿Cuál era la particularidad de este personaje? Buena persona, pero la vez que le encontré en el Ecuador, medio mal genio, le noté haber sido la edad, ¿no? Podría haber sido. Vamos a escuchar un bolero de recuerdos de televisión. ¿Cuál podemos sugerir? Un bolero que me encanta a mí, que canta a la madre, que se llama Corazón de Dios. Madrecita mía, corazón de Dios, mi melancolía se ha tornado blanca solo por tu amor. Hay en tu mirada luces de oración. Cuando tú te fijas en tu niño triste, corazón de Dios, déjame que llore y no llores tú, que al llorar recuerdo tu canción de cuna, corazón de Dios. Madrecita mía, yo te cantaré repitiendo siempre tres palabras santas, corazón de Dios. Déjame que llore y no llores tú, que al llorar recuerdo tu canción de cuna, corazón de Dios. Madrecita mía, yo te cantaré repitiendo siempre tres palabras santas, corazón de Dios, corazón de Dios. ¿Quién lo escribe a este bolero? Don Fabián, argentino. Hablemos, maestro, de su época como piloto. Siempre me gustó volar. Me acuerdo que yo estuve donde los hermanos cristianos me pusieron al principio. Y por eso tengo buena letra, ¿no? Y era pasión por los aviones. Mi papá en las navidades me regalaba unos lindos aviones de metal. Y paseaba feliz. Faltaba a la clase y me iba en bus al aeropuerto saber lo que entrenaban los AT6 nuestros y lo que decolaban. Era encantado yo. Y el líder, no recuerdo el nombre, Vallarto Tobar, famoso, decolaba al último como aprendido también y se elevaba sobre los otros. Me encantaba eso. Y vi un curso que, el primer curso de Ícaro, año 71 creo, las clases eran por la noche, yo podía, y las clases que me dieron prácticas sábado y domingo, y volé solo a las 14 horas, me bañaron en aceite, y tuve un accidente en el páramo del Ángel, que salí vivo, y seguir volando. ¿Era la primera oportunidad que tenía de estar al frente? Sí. ¿En ese accidente? ¿Qué sucedió? No, el accidente yo ya volaba. Hay una anécdota en la que cuenta que le tocó tomar a usted el mando cuando uno de sus compañeros sufrió un percance. El compañero mío tenía licencia comercial, yo privada. No sé qué le pasó al joven y nos enfrentamos contra el páramo del Ángel. Entonces, por instinto, me di mano a la cabrilla, porque tiene dos cabrillas y se puede conducir. Y ayudó también él, apagando la máquina. El avión es en stall, me acuerdo, con la nariz de arriba, no la nariz de la cara, sino del avión. Uno decía al hermano mío que aprendió a volar, levanta la nariz y levanta la cara. Bueno, entonces, cuando sentí el bloom, no me acuerdo, una hora, después aparecí parado frente al avión y veo, yo creo que estaba en el más allá, ¿no? Y veo la cola del avión, pedazo de fuselaje, las alas que se han cogido unos columpios de Fairejón, se ha roto el castillo del motor y el motor 10 metros adelante. Estábamos vivos. Los dos se salvaron. Salían caminando hasta la carretera porque nadie nos ayudó. Los habitantes del páramo Oscos, los que ven caballos. Entonces, eso pasó. Sin duda, el volar por estos cielos ecuatorianos y de otros países también motivaba a usted para cantar. Claro, grabé el chulle que tenía cantando el 6 de diciembre sobre Quito. Me llevé a un camarógrafo y me grabaron, tengo yo ese CD de la grabación. Pasaron por televisión. Sin duda, de pronto no va a ser precisamente esa grabación que acaba de anunciar nuestro invitado del día de hoy, pero van a permitirme ustedes compartir en la voz de Fausto Gortaire el chulla quiteño. Yo soy el chullita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Manecillo, la Plaza Grande, con el sello inconfundible de su majestad. Chulla quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chulla quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. chullita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son dos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chulla quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chulla quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Hay una anécdota del chulla quiteño. Vamos en este instante a escuchar la anécdota del chulla quiteña en la voz de Fausto Gortaita. Verá, me invitaron a Cantilejas en Washington, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y estaban como boleristas Lucho Gatica, estaban los cuatro hermanos Silva. Y estimé lo correcto cantar nuestro folclore. El chulla quiteño le canté para toda la televisión del mundo, con una orquesta de americanos dirigidos por el maestro Segundo Jiménez, ecuatoriano, que fue conmigo. Canté y fue una canción muy aplaudida, porque el público eran los acreditados en las embajadas de Estados Unidos en Washington. Eso me satisfizo enormemente. ¿Por qué año más o menos fue esto? 66. En esta época también usted recibió varios reconocimientos, entre ellos una carta, una comunicación escrita por el doctor Camilo Ponce Enríquez, expresidente constitucional del Ecuador, que decía lo siguiente: Señor don Fausto Gortaire Chiriboga, ciudad, mi aprecio señor Gortaire, reciba usted mi profundo agradecimiento por su carta del 27 de diciembre anterior y el disco con el pasillo Momentos de Dolor que se ha dignado enviarme, a la vez que mis felicitaciones por la maestría y sentimiento de su voz, una de las mejores dotadas de nuestros artistas musicales. Que el ya iniciado año nuevo traiga para usted y su apreciada familia toda aventura, todo bienestar. Le desea su agradecido amigo y servidor, que le saluda atentamente. Ponce Enríquez. Yo éramos amigos. Esto por el año 9 de enero de 1960. Sí. Le guardo esa carta porque era un gran amigo mío, un señor, no tenía poses. También usted recibió alguna carta del Congreso Nacional, medalla y diploma en honor al mérito artístico que usted ha venido desarrollando. También está la medalla de oro y el escudo de armas y diploma. El alcalde del Consejo Metropolitano de Quito, doctor Yamil Maguaduit, y el licenciado Gustavo Saltos Saltos. Sin duda usted tiene aproximadamente, nos dice, 3 anillados de su biografía. Es, voy por el cuarto. ¿Va por el cuarto? Sí. Y esto, por ejemplo, este cartel. Yo admiraba a Urco Romani, que canta precioso los boleros. A Mario Cabrel, que compuso canciones preciosas. Y me eché el lujo de cantar con ellos. Esto fue el viernes 17 de septiembre de 1993, una única presentación. Capitol. De Argentina. No, de Quito. Ah, de aquí de Quito. Desde Argentina venían ellos para compartir con usted. Y yo les admiraba, mucho menos que ellos, ¿no? Entonces, estar en la foto del mismo porte, porque aquí ponen la foto del extranjero grande, del nacional, foto carnet. Entonces, así sale la cosa. Por acá también tenemos hoy en Quito Festival de Música Latinoamericana, en el que participaba Olimpo Cárdenas y Fausto Gortaire. Mano a mano. ¿Qué pasó en aquella época donde usted cantaba a con uno de la familia Jaramillo. ¿De quién se trata? Con Julio Jaramillo, mi pana, mi gran amigo. ¿Qué pasó en esa presentación? Ah, no, y fue justamente que me acompañó Guillermo Rodríguez, el Nexo Dueñas, ¿no? Y claro, por mi aspecto, ¿no? Siempre he sido elegante, me he cuidado. Y entonces, autor, Taira, uy, la galería, ¿no? Me chispado, ¿no? Entonces, la luneta, ¿no? Mi público. Ahora la galería también. Entonces luché para eso. Entonces Caramillo cantaba al último. Estaba viendo la cosa mía, se mató de risa, porque canto grato, silencio. Entonces fue una risa general, ¿no? Y el Rodríguez me estaba riéndose, el Neso también, un bambuco colombiano. Fue brutal, entonces festejábamos con el Julio. Todas sus participaciones. Les mataste. La canción puse primero esa, Grato Silencio, de Álvaro Dalmar. ¿Cuál era la intencionalidad de empezar, por ejemplo, con ese tema? No me figuré, pero le buscamos el bambuco. Entonces, grato, silencio. Entonces, fue la risa general, hasta yo me vi. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio musical ecuatoriano.